Magíster Dante Urbina, tiene 25 años de edad, economista titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, ganador de la beca Presidente de la República para estudios de posgrados y premio Prima AFP por haber ocupado los primeros puestos en años de pregrado. Ha sido y sigue siendo docente de cursos de Economía General, Macroeconomía, Microeconomía, Estadística General, que nosotros conocemos como Estadística Descriptiva, Estadística Aplicada 1, que vendría a ser Inferencia Estadística, profesor de Econometría y Teoría Monetaria en la Universidad de Lima, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Autor de dos libros, uno que es de Economía para Herejes, los mitos de la economía ortodoxa, en que cuestiona frontalmente a la teoría económica convencional. En una pequeña introducción, el libro se centra bastante criticando a la teoría neoclásica, o también llamado por John Kierkegaard, la sabiduría convencional. Continuando también, este libro ha sido un bestseller en Amazon, entre los 100 mejores libros vendidos en lo que es vía internet. Autor también de un libro que sumamente es, el libro Economía para Herejes ha sido presentado en la Universidad de Granada, en España. Ha sido muy difundido el libro. Autor también del libro Dios Existe, un libro que todo creyente y todo ateo deberá leer, donde pone argumentos filosóficos, ontológicos y metafísicos para demostrar la existencia de Dios. Ha dado numerosas conferencias en universidades de Perú, España y Alemania. Gestiona canal de YouTube con videos exclusivamente de sus conferencias, de debates y entrevistas, que supera más de 310.000 visitas. Tiene dos papers sobre la teoría monetaria publicados en la India en el volumen académico International Monetary System, lo que trata del presente y el futuro. Ha participado como revisor para la revista Journal Economic en Estados Unidos, ¿no? En la University. Es columnista de los portales web Economía Crítica y Crítica de Economía, Econuestra y Público GT. Sin más preámbulos, creo que la carta de presentación es amplia. Doy pase al ponente por el tema que se lleva: Escuela Austriaca de Economía versus Escuela Marxista, lucha por el cálculo económico. Como le digo, se suscitó a mediados del siglo XX y que aún hasta hoy en día sigue en controversia este pequeño debate. Le doy pase al ponente Dante Urbina. Muchas gracias. ¿Por qué una conferencia sobre escuelas de pensamiento económico? ¿Acaso para ser economistas no necesitamos simplemente saber algunas cosas básicas de finanzas o gestión pública y manejar el Excel? ¿Por qué la necesidad de ir más allá? Yo creo que por muchas razones. En primer lugar, si lo que deseas es ser alguien que realmente contribuya a tu región, a tu país, al mundo, requieres ser una persona con una visión amplia y profunda. El meramente ser una persona que sepa tecnocrática o mecánicamente ciertas cuestiones sobre finanzas o gestión pública, y nada más que eso, y no tengas mayor criterio que eso, va a llevar simplemente a que puedas aspirar a ser un empleado. Es decir, seguir las ideas y criterios de otro, pero no generar tú mismo cambios, no generar tú mismo innovaciones. Es que hay que distinguir lo que son las herramientas de lo que son los criterios, ¿no? Hay personas que pueden ser muy buenas teniendo herramientas, que pueden saber econometría y manejar bien Excel y Stata y MATLAB e IBIUS y muchos programas, y pueden saber derivar matemáticamente varios modelos de modo maravilloso y sacar las curvas y hacer la modelización de estática comparativa, y pueden hacer cálculos de estados financieros y cuadrar balances contables muy bien y todo eso. Pero esas son simplemente herramientas, no te dan un criterio. Esas mismas herramientas pueden ser utilizadas para cosas buenas o para cosas malas, para políticas eficientes o para políticas ineficientes. Vamos, algo como el sicariato es algo que se tiene que llevar a cabo con eficiencia, pero eso no hace que sea bueno o deseable. Entonces, Yo creo que debemos comenzar a tener una perspectiva de formación académica, de universidad, que no se reduzca a meramente formar tecnócratas o simplemente dar diplomas a la gente para que trabajen en algo y ya. O sea, no creo que la universidad deba reducirse a una fábrica de títulos, sino que tiene que ser un espacio para el pensamiento universal y para el debate. Cuando salen estudiantes que meramente tienen herramientas, pero no criterios, están destinados a seguir los criterios de otro. O sea, en resumen, a ser eternamente empleados que a lo más que puedan aspirar es más o menos ascender algunos puestos y ganar un sueldo cómodo. Pero eso no significa trascender, y no estoy seguro de que sea una perspectiva de vida suficiente como para sentir que estamos realizados. Es necesario ir más allá. Y en ese sentido, no solo son necesarias las herramientas, sino también los criterios. Por ejemplo, el modelo de regresión simple en econometría, o el modelo de renta gasto en teoría macroeconómica, o la teoría del consumidor en microeconomía, son herramientas. El Excel, programa que se usa bastante cuando en el ejercicio profesional, es una herramienta. Pero si tú no tienes criterio, vas a depender simplemente de lo que te diga otro. ¿Pero cómo se forma el criterio? El criterio del economista y de toda persona en general se forma leyendo, debatiendo, profundizando, poniendo en cuestión las cosas, viendo distintos puntos de vista. Si tú ves un solo punto de vista toda la vida, difícilmente tendrás criterio para ponerlo en cuestión, pues. Entonces yo creo que este tipo de conferencias son importantes por esa razón. Si te limitas meramente a recibir lo que te puedan dar en el salón de clases y a estudiar exclusivamente lo necesario para aprobar los exámenes, la verdad es que no vas a llegar muy lejos. Si quieres llegar lejos, tienes que ir más allá de lo que te da la universidad, porque lo que te da la universidad es una base. Pero si tú te quedas con eso como si fuera un techo, estás perdido, porque no tienes ninguna ventaja competitiva con respecto a todos los demás que asistan a la universidad. En cambio, si tú vas más allá, perfectamente puedes trascender a nivel intelectual, a nivel profesional, a nivel laboral, etcétera, etcétera. Ok, dado ese preámbulo, vamos a entrar a discutir esta cuestión, ¿no? Lo que tenemos en nuestras manos es el debate sobre el cálculo económico, el debate sobre la planificación socialista, las posibilidades de planificación total de una economía. En suma, esto se enmarca en lo que ha sido el debate entre Estado y mercado, ¿no? Cómo organizar económicamente una sociedad poniendo ciertos criterios, principios de cuánto debe intervenir el Estado, cuánto debe intervenir el mercado, si todo debe ser puro libre mercado, o todo debe ser una economía plenamente controlada por el Estado, o si debe haber algo mixto, etc. Definitivamente esa discusión es relevante y hasta hoy en día la tenemos presente. Hace poco hemos tenido pues todo lo que ha sido la batalla electoral y los puntos de vista encontrados entre partidos de izquierda y partidos de derecha tienen que ver en gran parte con esto, o sea, con la discusión sobre si en la organización económica de una sociedad debemos dar más peso al Estado o al mercado o encargar tal vez todo a una sola de estas dos instancias. Bien, entonces, en este debate un punto clave ha sido específicamente el llamado debate del cálculo económico. Y eso es lo que voy a desarrollar hoy día. Así que entro en materia. Bien, el debate sobre el cálculo económico se da en el contexto de la Unión Soviética. Como ustedes saben, en el año 1917, los bolcheviques, encabezados por Vladimir Lenin, ¿no?, dan como un golpe de Estado ahí en Rusia y buscan instaurar lo que sería pretendida o supuestamente un sistema socialista, marxista, etc. Entonces, cuando se comienza a instaurar este nuevo sistema como alternativo al capitalismo, que había sido el sistema económico aceptado pues, y practicado en general en la gran mayoría de países, ¿no? O sea, es el sistema económico de la modernidad, el capitalismo, cuando se comienza a dar un intento claro, explícito y fuerte de socialismo, por supuesto que una pregunta muy muy importante va a ser si es que esto es viable. Si es que va a ser sostenible que se pueda planificar toda la economía conforme a los planteamientos de los revolucionarios socialistas de la Unión Soviética. Y es allí donde se enciende el debate. Pero este debate tiene un antecedente. El antecedente está en el trabajo del sociólogo Wilfredo Pareto, que tuvo muchos aportes interesantes a la economía. Ustedes, cuando avancen en su curso de microeconomía, o los que ya lo han llevado, van a ver un concepto conocido como óptimo de Pareto, que es un concepto de eficiencia, que dice que la situación más eficiente es una situación tal donde tú no puedas aumentar el bienestar de una persona sin disminuir el de otra persona. Entonces, lo que hizo Pareto fue analizar matemáticamente cómo se podía llegar a esta situación de óptima eficiencia donde la sociedad tenga la máxima satisfacción. Y se encontró con que si tú dejabas que todo funcione en base al libre mercado, ¿no? O sea, puras transacciones libres de oferta y demanda sin mayor regulación, se llegaría a este óptimo. Por supuesto, eso lo hizo en el papel y con ecuaciones matemáticas, no es que haya una comprobación histórica absoluta de esto. Pero él dio una sugerencia interesante. Él dijo que teóricamente podría ser posible que el capitalismo y el socialismo sean equivalentes en términos de eficiencia económica. ¿Por qué? Porque si un Estado socialista gestionaba las cosas de un modo tal que las asignaciones productivas de las distintas cosas que se van a producir y consumir en la sociedad sea tal que se corresponda con lo obtenido en un orden capitalista y libre mercado, se obtendría la misma eficiencia. Entonces, si un Estado socialista pudiera, por decirlo así, cumplir estas ecuaciones, llegaría al óptimo Pareto y tendría la misma eficiencia que el capitalismo. Entonces, quedaba un debate abierto porque ya matemáticamente no se podía asegurar que el capitalismo fuera más eficiente que el socialismo o comunismo, ¿no? Eso fue como una especie de antecedente a finales del siglo XIX, y lo que se inicia el siglo XX. Pero el debate en sí se inicia ya cuando tenemos a la Unión Soviética en el juego. Y lo inicia el gran economista austríaco Ludwig von Mises, con un artículo de 1920 en donde habla sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. ¿A qué se refiere esto del cálculo económico? El cálculo económico se refiere a la cuestión de calcular cómo vas a asignar lo que es la producción dentro de una economía. Es decir, ponte por un momento en los zapatos del planificador central socialista. O sea, tú eres el Estado, que no hay empresa privada, no hay un sistema de libre mercado, sino que tú eres el Estado que tienes que decidir unilateralmente cuántos zapatos se van a producir, cuánta mantequilla, cuántos vestidos, cuánto maíz, cuántas armas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un problema de cálculo, porque tienes que ver algún criterio para calcular cuánto produce zapato, cuánto es mantequilla, etcétera. Y lo que va a sostener Mises es que no hay en el socialismo una base racional para establecer este cálculo de modo correcto. ¿Por qué? Porque el socialismo, explica Mises, se basa pues en eliminar lo que es el capitalismo libre mercado. Y si eliminamos el capitalismo libre mercado, ya no tenemos el elemento que resulta de las interacciones de mercado, que es el precio. Ustedes han visto en sus modelos, ¿no?, que por el libre pago de la oferta y demanda se va configurando un precio. Si no tenemos precio de los bienes de capital, ni precio del bien trabajo, al precio del bien trabajo le llamamos salario, ni precio de las manzanas, ni de las mandarinas, ni de los tomates, ni de la mantequilla, ni de los zapatos, tenemos una dificultad porque los precios en el sistema capitalista más o menos dirigen qué conviene producir más, qué conviene producir menos, si aumentamos la producción de esto para el siguiente año o si no, o si más bien la reducimos. Pero lo que va a sostener Mises es que si en el socialismo no hay un libre mercado y por lo tanto no hay precios formados por este libre mercado, ya no existe ese índice, ese indicador de los precios que te permitan ver cómo asignar la producción. En particular, Mises pone énfasis en el tema del capital, ¿no? Ustedes han visto los factores productivos en la función de producción neoclásicas, capital y trabajo. Por supuesto, no debemos olvidar el factor naturaleza, que lo olvida bastante la teoría neoclásica, cosa que cuestionó bastante en el capítulo 2 de Economía para Herejes. Ahora, encontramos con lo siguiente: si hay que determinar cuánto capital se va a formar en una sociedad para que se produzca, requerimos alguna referencia del precio del capital. Entonces, von Mises lo que sostiene es que las economías socialistas, al no tener precios de factor de trabajo salidos del libre mercado, como son los salarios, ni precios del capital, no tienen base ni siquiera para organizar su producción. O sea, no solo es que carezcan de base para organizar qué van a producir de tales o cuales bienes, sino que su principal problema es que no pueden saber con certeza cuál es la forma óptima de combinar factor capital y factor trabajo. En cambio, si tú ves tus cursos de microeconomía, en los modelos te plantean el precio del capital R, el precio del trabajo W, el factor trabajo L, el factor capital K, y haces una optimización matemática y con ello hallarías un cálculo. Lo que dirá Mises en resumen es que en una economía socialista no puede hacer tal cálculo. Ahora, yo estoy poniendo analogías con la economía neoclásica, porque tal vez es un poco lo que más se conoce por la formación que se lleva en las universidades de todo el mundo. No obstante, Mises no va a hablar con estas ecuaciones. Von Mises es un economista de la escuela austriaca, y una de las características de la escuela austriaca de economía, un enfoque distinto al esquema neoclásico, que es el que se suele enseñar en todos los cursos de macro y micro, y cuando le dicen que les enseñan keynesianismo, en realidad no les están enseñando keynesianismo. Lo que les enseñan es la síntesis neoclásico-keynesiana, que es otra cosa, pero no me explayo al respecto. Volviendo a Mises entonces, Mises más que nada da argumentos relacionados con el orden espontáneo del mercado u orden natural, o sea, de cómo las libres interacciones llevan a la configuración de los precios más racionales. Bien, entonces Mises dio el primer disparo para que se encienda el debate, y ahí vino el debate, porque van a venir otros economistas como el rumano Ava Lerner y también el polaco Oskar Lange. Y básicamente el planteamiento de ellos es que se puede tener como una especie de socialismo de mercado en donde el gobierno pueda, a partir de ciertos precios artificiales, no, que no salgan del libre mercado, sino ciertos precios artificiales que se vayan asignando a las cosas, ir buscando la solución óptima. O sea, volvemos al tema de lo que decía Pareto. Si la economía la podemos modelizar como un conjunto de ecuaciones, entonces el planificador central de una sociedad socialista puede agarrar y tomar este conjunto de ecuaciones y resolverlas de modo tal que se obtengan los resultados óptimos. Por lo tanto, la Unión Soviética, una sociedad comunista, sí podría funcionar si es que se resolvieran correctamente estas ecuaciones y el Estado llevara a la práctica la solución de estas ecuaciones con precios artificiales. Aquí se ha planteado la utilización de modelos iterativos. Los modelos iterativos son una herramienta matemática más o menos avanzada en donde se hacen ajustes por prueba y error. Es decir, uno va haciendo un primer acercamiento, un resultado, y si esto se va alejando o se van viendo discrepancias, se hace un segundo acercamiento y así sucesivamente, pero con métodos sistemáticos. Entonces, si los precios arbitrariamente asignados por el planificador socialista, digamos por el dictador que va a decidir toda la economía, cómo se va a organizar, son un poco erróneos porque dejan excesos de oferta o excesos de demanda, eso ya lo deben haber visto en sus modelos de oferta y de demanda, el Estado simplemente en función de eso va subiendo, bajando precios hasta acercarse a los precios óptimos. En consecuencia, parecería que Mises estaría equivocado en sostener que no puede haber cálculo económico en el socialismo, y al final de cuentas sí se podría realizar un cálculo económico resolviendo estas ecuaciones. Pero ahí va a entrar al debate Friedrich von Hayek, ¿no? Poniendo énfasis en lo que es el tema de la información. Y lo que va a decir Hayek es: ya, muy bonito lo que usted ha dicho, señor Lange, ¿no? De que hay unas ecuaciones y el Estado las resuelve y llega a ciertos resultados. Pero Hayek va a plantear una pregunta muy inteligente y pertinente. Hayek es discípulo de Mises, tal vez el economista austríaco más famoso del siglo XX. Hayek va a decir básicamente: oye, ya, tú resuelves esas ecuaciones, pero ¿de dónde obtuviste esas ecuaciones? ¿De dónde sacaste la información para tener esas ecuaciones que vas a resolver? ¿De dónde sacaste la información sobre las preferencias de toda la gente respecto a las manzanas, las naranjas y los zapatos? Entonces, Hayek pone énfasis sobre el problema de información, algo muy interesante. ¿Por qué? Porque imaginemos que un Estado socialista tenga que producir, digamos, cunas para bebés, ¿ya? Recuerda que no hay libre mercado aquí, el Estado es el que tiene que planificar todo. Hayek ponía una ironía, ¿no?, diciendo que si había un error en la producción socialista de cunas para bebés, entonces había que hacer que la gente tenga más bebés, ¿no?, o matar a los bebés que hay, de modo tal que la cantidad de bebés calce con la cantidad de cunas. O sea, como tú ves, cualquier criterio de decir, tal va a ser la cantidad de cunas, puede ser arbitrario, a menos que tengas la información de la demanda de la población por cunas para bebés. ¿Cómo obtendrías esa información? Digamos que haces una encuesta. Tendrías que hacer un censo para tener la información exacta, o sea, encuestar a toda la población, cosa que en Rusia es muy difícil. Y más difícil todavía en esos años, ¿no? Hasta hoy en día, con la tecnología que tenemos, hacer un censo poblacional es complejo. Bueno, entonces digamos que tienes el censo poblacional. Entonces, ahí vienen a la carga con su réplica los economistas marxistas. Y lo que van a decir es que con los avances de las computadoras, cosa que se ve entre la década de los 40 y los 70, ya se puede hacer todos estos cálculos complejos y se puede recopilar bastante información y procesarla en grandes computadoras. Hablamos de grandes computadoras porque las computadoras de esos tiempos, que tenían mucho menos capacidad que la laptop que estaba hace un momento, eran del tamaño de este auditorio, más o menos. En realidad, tal vez más, ¿no? Habían algunas del tamaño casi de la facultad. Bueno, entonces, parecería que ahí los marxistas dan un buen golpe, ¿no? Le están diciendo a Hayek, ya, esto puede ser muy complejo, pero tenemos las computadoras. Pero Hayek y otros economistas austriacos van a volver a la carga y decir, ya, pero las computadoras solo procesan información ya existente. Entonces, de nuevo se plantea la pregunta, ¿de dónde sacas esa información sobre la preferencia de toda la gente? Entonces alguien dirá, pero lo que ha dicho el profesor Lubina puede ser una buena vía. Se va haciendo una encuesta sistemática de las demandas de cunas para bebés. El punto es que si haces un censo, eso puede cambiar. Puede haber una familia que decida que ya no requiere la cuna para bebé, por ejemplo. O alguien que tenga un hijo, digamos, imprevisto, entonces surge una demanda de cuna para bebé. Entonces, apenas pasó, digamos, una semana después de que se hizo el censo, ya los resultados del censo, los datos son cuestionables. Y uno dirá, pero hoy en día tenemos el internet, entonces podríamos tener a las personas ya dando su preferencia sistemáticamente todos los días. Entonces sí se podría hacer una planificación socialista. Un argumento más sofisticado todavía. Pero nuevamente, allí también hay problemas. En primer lugar, ¿qué cosas demanda la sociedad? Mandarinas, plátanos, cunas para bebés, cámaras portátiles, zapatos, pantalones, etc. Y imagínate que un sistema socialista sepa la cantidad exacta de pantalones que quiere la gente. ¿Cuál sería el problema? Vamos, que hay muchas chicas que van a decir, no, es que este pantalón no me gusta, y lo van a devolver. O sea, a lo que voy es que también hay un tema muy sofisticado de preferencias, de colores, tamaños, ajustes. No entro a detalles, ya ustedes saben toda la sofisticación que hay con los jeans, ¿no? Que te levantan esto, lo otro, que ajusta, ¿no? Ya. Entonces, todas esas sofisticaciones, imagínate que tuvieras que resolver encuestas todos los días por internet para enviar a una instancia central del Estado que procese esa información. Tendrías que resolver encuestas sobre cientos o miles de bienes. Eso es imposible, la sociedad no podría sobrevivir resolviendo encuestas así. Es más, Hayek mencionaba un mundo interesante. Mencionaba que la información sobre nuestras preferencias es difícil de transmitir. Y eso lo pueden ver perfectamente las chicas al momento de comprar ropa, o ustedes jóvenes que tengan enamoradas cuando van a acompañar a sus enamoradas a comprar ropa. O sea, tú le preguntas, ¿pero qué quieres? ¿No? Esperando que te dé una respuesta exacta, estructurada en lenguaje articulado, ¿no? Y no sucede. Entonces, creo que cualquier hombre que haya acompañado a una chica a comprar ropa o zapatos sabe que la sostenibilidad de un Estado socialista de planificación central que pretenda satisfacer a toda la población unilateralmente es algo muy, muy problemático, ¿no? Entonces, dado este conjunto de argumentos, yo creo, mi juicio sobre este debate del cálculo económico, que lo ganaron los austriacos, y lo ganaron bien, y lo ganaron con claridad. Me parece que los argumentos austriacos fueron más conclusivos, de peso y más interesantes. Pero aquí viene otra parte de la conferencia. Creo que los austriacos están equivocados, pero no en aquello en que ganaron a los socialistas. Explico. Es como que los socialistas, los marxistas, hubieran dicho 1 + 1 = 3, y los austriacos hubieran hecho una refutación extraordinaria sobre eso que sostenían de que 1 + 1 = 3. Y mi aplauso a los austriacos por la gran refutación que hicieron de eso. De hecho, fue una gran contribución intelectual a la economía, ¿no? Pero lo que yo creo es que después, cuando los austriacos van a hacer su propio planteamiento, lo que dicen, 1 + 1 = 3, = 4. Y ya, pues a mí me meten problemas, porque, o sea, yo creo que es 2, ¿no? Entonces, tengo discrepancias sobre los planteamientos de los austriacos respecto a este mismo punto del cálculo económico. Ni siquiera me voy a salir del tema. Considero que sus críticas a los economistas socialistas, marxistas, fundamentalmente están correctas. ¿Pero qué plantean los economistas austriacos sobre el cálculo económico? Lo que ellos plantean es que si tú dejas todo al libre mercado, sin ninguna interferencia del Estado, todo por medio de lo que Hayek llamaba el juego de la catalaxia, se van a obtener los precios libres del mercado, y siguiendo esos precios libres, se va a llegar a un orden social eficiente. En ese sentido, el capitalismo libre mercado sería el mejor orden de todos los órdenes económicos posibles, basado en las interacciones libres, sin que haya ningún Estado central planificando todo, y cada una de las personas expresando sus demandas en función de sus preferencias particulares, y los empresarios direccionándose en función de eso. Y aquí viene un punto clave que aportaba Ludwig von Mises. Von Mises, en su obra La acción humana, sostiene que hay una soberanía del consumidor en el capitalismo, y lo que von Mises alaba es esa soberanía del consumidor. ¿Qué significa la soberanía del consumidor? Que de última instancia quien decide con sus preferencias y su forma de gasto y presupuesto qué se va a producir y qué no, y en qué cantidades, es el consumidor. Entonces somos los individuos, los consumidores, los soberanos del sistema. En cambio, en el sistema socialista, ¿quién sería el soberano? El Estado. Y específicamente la dictadura del Partido Comunista, con el planificador central que decida cómo hacer las cosas. Bien, entonces von Mises va a plantear que el capitalismo es un sistema muy bonito y es como una especie de democracia. Incluso von Mises dice que la democracia política más bien se queda corta respecto a la democracia económica. ¿Por qué? Porque von Mises explica que el mercado es una democracia. En el sentido de que así como una democracia, tú votas por el candidato que tú quieres, en el mercado tú pones dinero en aquellos productos, gastas en aquellos productos que tú más prefieres. Entonces los empresarios se van a ver direccionados por eso, y aunque los empresarios sean egoístas y solo les interese ganar dinero, lo que van a buscar para ganar dinero, ¿qué es? Satisfacer al consumidor, y van a generar bienestar social. Hayek decía que los empresarios se guiaban por medio de ¿qué? De los precios. O sea, el empresario no podía conocer todas las preferencias de los individuos. Así como no lo podía conocer el planificador central socialista, tampoco lo puede conocer el empresario. Ojo, Hayek dice que el empresario no puede conocer todo esto. Pero lo que dice Hayek es que por medio del sistema de precios, el precio es un indicador que le permite moverse al empresario. Es como una especie de faro alumbrador. Así que le muestra por dónde tiene que ir el barco de la empresa. Producir más de esto, menos de esto otro, subirle el precio a esto, bajarle el precio a esto otro, etc. ¿No? O sea, perdón, las subidas y bajadas de precios serían los que lo irían direccionando para ajustar su producción y la forma y calidad del producto, y también la cantidad. Bueno, entonces suena muy bonito, pero a mí en particular no me convence mucho. Y voy a explicar algunas cuestiones de por qué. En primer lugar, pongo fuertemente en cuestión, y esto es uno de mis tesis centrales en lo que es teoría económica, pongo fuertemente en cuestión la idea de soberanía del consumidor. Si ustedes van más allá del enfoque neoclásico y ven escuelas como el institucionalismo, que ve cómo las instituciones configuran a los individuos, o la economía conductual, que ve cómo la psicología, incluso el inconsciente, influye en nuestras decisiones económicas, o la neuroeconomía, que estudia cómo ciertas cuestiones del cerebro influyen también en nuestras decisiones económicas, o ven los resultados de economía experimental, se van a encontrar con que los consumidores no somos agentes racionales que simplemente de modo libre, autónomo y soberano decidimos lo que vamos a hacer, sino que somos bastante manipulables. De hecho, nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo que es más racional y el hemisferio derecho que es más emocional. Hay publicidades de productos que se dirigen no al hemisferio izquierdo racional para que tú evalúes las características objetivas del producto y ver si lo compras, sino que se dirigen al hemisferio derecho, y eso va al inconsciente. Fíjate cómo en los comerciales de chocolate, por ejemplo, siempre hay una voz sensual. El punto es que tiene que ver lo sexual con los chocolates. En términos racionales, explícitos, objetivos, nada. Pero en términos subjetivos, de lo que va a tu inconsciente, ahí queda. Entonces, más que un consumidor soberano, lo que yo veo es un consumidor en gran parte manipulable. Y con las herramientas tecnológicas hoy en día, de estudios de neurociencia, economía conductual, lo que es el internet, la superpublicidad, por todas partes, veo que constantemente nuestras preferencias están siendo direccionadas. Von Mises planteaba que el productor tenía que someterse al consumidor porque no podía controlar sus preferencias, solo servirlas, produciendo lo que el consumidor necesite. Pero yo me encuentro que en gran parte los empresarios tienen a su disposición un conjunto de medios de producción de necesidades, como yo les llamo, para influir sobre la psicología del consumidor mismo e irlo direccionando, de modo tal que es el consumidor ya el que termina sirviendo al empresario y las preferencias son direccionadas para que se venda lo que a la empresa le interesa, ¿no? Bien, ese es un primer problema. En segunda instancia, no considero que los precios naturales del orden espontáneo hayekiano constituyan un orden racional. Por ejemplo, lo que decía von Mises es que en el mercado los precios se dan en función de los votos monetarios de la gente. Ahora imagínate esto, imagínate un hombre rico, con mucho dinero, que quiere leche para su gato. Y allá le pone muchísimo dinero para comprar esa leche. Y un niño pobre de África que está a punto de morir y que digamos que quiera tomar leche para sobrevivir, pero no tiene los votos monetarios, pues, para pagar eso. ¿Qué va a hacer el mercado de acuerdo a su eficiencia y el orden natural espontáneo sin que interfiera ningún Estado, como decía Hayek? Lo normal, agarrar y atender a quien da los votos monetarios, a quien está haciendo escuchar la voz de su preferencia o necesidad en el mercado, o sea, el hombre rico. Y el niño pobre no puede hacer escuchar su voz porque la voz no es la voz audible, sino la voz de los votos monetarios, o sea, del dinero que tú pongas, y él no los tiene. Entonces, las desigualdades de ingresos en la sociedad capitalista ya ponen un problema a esta idea de la democracia por votos monetarios. No obstante, von Mises en su libro La Acción Humana da una réplica a esto. Dice, sí, hay desigualdades en la sociedad capitalista, pero estas desigualdades se deben a la meritocracia. O sea, que hay personas que se esfuerzan más o que son más destacados o que tienen más talento y que por lo tanto las personas con más talento, más esfuerzo, normal que ganen más. No niego y estoy perfectamente de acuerdo con que quien se esfuerza más tenga una mejor retribución. Eso es perfectamente razonable y justo. Pero el tema es el siguiente, hay un conjunto de cuestiones. Uno, no todos tenemos iguales oportunidades. Por ejemplo, hay quienes han nacido en cuna de oro, pueden ir a las mejores universidades, los mejores colegios, tener profesores privados de inglés desde los 5 años, tener estabilidad familiar, buena alimentación de pequeño, etc. Y esforzarse relativamente poco y llegar a un puesto gerencial en la empresa de papá o de algún amigo de papá. En cambio, hay también, y por la libre empresa, por la libre contratación, lo pueden contratar. Nadie debería prohibir eso en un sistema meramente libre. Ahora, pero también hay el que nació en una familia pobre, no tuvo oportunidad de acceder a un puesto privado de inglés, así que difícilmente puede irse al extranjero, ¿no? O si tiene que aprender inglés, lo tiene que hacer por su cuenta, con el esfuerzo y dificultad que ello implica. Ha tenido que estudiar en una universidad nacional con problemas, tiene poco acceso a libros, sus propios padres y familia no tienen mucha cultura, así que no lo pueden orientar mucho. O sea, todo esto, y puede ser que esta persona se esfuerce muchísimo, muchísimo, pero no necesariamente llegará a los mismos resultados que el primero. Entonces aquí ya no estamos en un mero asunto de meritocracia, sino también que hay desigualdad de oportunidades. Si todos tuvieran exactamente las mismas oportunidades, podría funcionar la cosa. Pero ¿qué pasa? Imaginemos que von Mises diga, ya, vamos a darle igualdad de oportunidades al inicio, cosa que dice von Mises. Ya, pero el problema es que justo a la etapa siguiente, ya se va a haber configurado una desigualdad, y el solo hecho de que haya personas que sean hijos de los que ya tienen más poder económico, ¿no?, o cultural, ya tienen una ventaja. Una ventaja que estos no consiguieron por su esfuerzo, simplemente tuvieron la suerte de nacer de sus padres y punto. Entonces hay una discusión también sobre el derecho a la herencia. Y con las millonadas de dinero que manejan ciertas familias, las herencias pueden ser significativas y tener importancia en la configuración del sistema económico y la desigualdad de ingresos. Cosa que ha demostrado el economista francés Thomas Piketty en su libro de 2014, El capital en el siglo XXI. Entonces, para mí esto es una dificultad seria, entonces no veo que se cumpla ese modelo meritocrático. En resumen, veo que hay dificultades en la posición marxista, socialista sobre el cálculo económico. Es cierto, una economía socialista no genera un orden económico racional, pero la argumentación de los austriacos en pro de que el capitalismo genera un orden económico racional tampoco me parece tan conveniente. Sigamos citando un artículo de Hayek. Hay un artículo de Hayek muy genial donde él habla sobre cómo los precios permiten movilizar toda la información sin necesidad de que uno solamente lo conozca. Y lo que él menciona es que, por ejemplo, puede haber un bien como el estaño, que es un mineral, material de ese orden, que puede ser que se vea que sube el precio del estaño. Y alguien, y un empresario particular, un inversionista, no sabe por qué, pero si se da por un orden de libre mercado, si ha subido el precio del estaño, es porque debe haber alguna restricción de oferta que hace difícil su producción, o porque hay gente que lo está demandando más, y como se está pagando más por el estaño, subiría su precio por los resultados del mercado. Entonces Hayek dice, alguien no necesita conocer ni siquiera qué está sucediendo, ni conocer los motivos por los que aumenta la demanda, porque el mercado racionalmente saca un precio que incorpora toda esa información, y lo único que uno tiene que hacer es seguir esos precios. Ahora déjame ponerte un ejemplo que refiero en el capítulo 6 de mi libro Economía para Herejes. Imagínate una sociedad en el Medio Oriente que le falta agua, pero todos sean hayekianos, así de la escuela austriaca. Entonces ellos seguirán los postulados, y el precio del agua está muy alto, y ellos no pueden pagarlo. Entonces ellos dirán, bueno, de acuerdo al orden natural y espontáneo y libre mercado, sucede que en alguna otra parte del mundo que nosotros no conocemos o por alguna razón, hay alguien que necesita más agua que nosotros, está expresando con más fuerza su necesidad en el mercado por medio de sus votos monetarios con la demanda, y eso hará que los precios suban. Entonces sí es trágico para nosotros, pero es el orden racional de que el agua sea más cara para nosotros. Pero resulta que si tú caminas un poquito, te encuentras con que hay un sultán hiper rico, y digamos que Pablo ha tenido su riqueza, no sé, de la corrupción política o por alguna herencia dada libremente, y que tenga un parque acuático allí en medio del desierto y que esté acaparando el agua, y que el mercado le convenga servir a ese sultán porque puede pagar muchísimo, que servir a la gente que puede pagar poco. Es que así funciona el mercado, y Mises lo deja muy claro cuando habla de los votos monetarios. En consecuencia, estoy radicalmente en contra de los planteamientos marxistas sobre este punto, pero tengo mis reservas también sobre los planteamientos austriacos. Creo que tenemos que ir entendiendo que para que el capitalismo funcione tiene que tener genuinas regulaciones, y que tenga que respetar la parte de justicia social, que Hayek llamaba un atavismo o ilusión, pero yo creo que es algo necesario. Y bueno, básicamente eso, este debate me pareció muy interesante, y como digo, tengo yo un gran respeto intelectual por los austriacos. Ojo, el hecho de que uno tenga discrepancias no implica que tú piensas que la otra parte no tiene una gran contribución o algo así. De hecho, los economistas austriacos, hay muchos aportes que a mí me apasionan. A Hayek lo he criticado fuerte hoy día, pero vaya que yo defiendo varios puntos de la epistemología en artículos como La retención del conocimiento, cuando ganó el premio Nobel en 1974, o su artículo sobre los fenómenos complejos, la teoría de los fenómenos complejos de 1964, en un volumen en honor al epistemólogo Karl Popper. Con Mises también encuentro cosas interesantes, y como dije, las críticas que ellos hicieron a los socialistas me parecieron geniales. Bien, en resumen, esta es mi visión al respecto, y demos espacio al debate. Gracias. Incluso he hablado con cierta rapidez, ¿ya? Entonces, a ver, el solo hecho de, por ejemplo, haber explicado solo lo de Mises, ni siquiera citar a Hayek ni a nadie más, con el suficiente detalle, cuidado, poder explayarme ya hubiera llevado pues mínimo una hora, y eso. Entonces, tenía que explicar un debate amplio, ¿no?, donde participaron diversos economistas, teóricos, un debate con diferentes dimensiones, y por lo tanto me veo obligado a resumir como siempre, ¿no? Entonces, me he centrado en explicar la perspectiva marxista, el punto de vista austriaco, cómo los austriacos a mi juicio logran refutar exitosamente a los marxistas, y yo les explico las razones por las que no estoy de acuerdo. Ojo, no es que yo diga, no estoy de acuerdo con los austriacos y punto, he detallado por qué no estoy de acuerdo. Tal vez hay que distinguir dos preguntas, se me hace qué es lo que yo planteo, y sí, eso no lo he desarrollado en la ponencia. Pero una pregunta distinta es por qué no estoy de acuerdo, y eso sí lo he desarrollado, aunque sea de modo breve. Ahora, ¿qué es lo que yo planteo? Claro, desarrollarlo me hubiera llevado varios minutos y tendría que hacer muchas sofisticaciones y matizaciones y traer a colación varios paradigmas de economía. En primer lugar, creo que a lo largo de la ponencia, si alguien sabe leer entre líneas, mis propios planteamientos al respecto ya están implícitos en todo. ¿Por qué? Porque yo no estoy criticando por criticar, sino que hago la crítica desde una cierta racionalidad, hago la crítica desde una cierta perspectiva. Entonces, al momento en que estoy haciendo las críticas, ya en los puntos que estoy señalando, ya implícitamente se ven qué soluciones se estaría proponiendo. Por ejemplo, creo que sí, debe haber un capitalismo, o no como orden absoluto, pueden configurarse otros órdenes económicos en un futuro, pero de lo que tenemos disponible, me parece que un capitalismo es un orden económico razonable, pero no un capitalismo neoliberal. Y aquí hay que distinguir, pues, señores. Por ejemplo, se dice que la economía de Bolivia no ha sido capitalista, neoliberal. Ahí hay que distinguir cuestiones. En particular, lo que podemos decir es que la economía de Bolivia, que como bien ha señalado, ha tenido un éxito económico muy interesante, ¿no?, no es neoliberal, pero sí es capitalista. El Estado no tiene la propiedad de todos los medios de producción. En Bolivia hay empresas, en Bolivia hay sistema de precios, en Bolivia hay cierta inserción al comercio internacional, etcétera, etcétera. Entonces, de todas maneras, tiene un marco de propiedad privada de los medios de producción. Es una economía capitalista donde el Estado tiene un papel donde interviene estratégicamente. Eso hace que sea una economía capitalista, no neoliberal. Entonces, volviendo a la primera cuestión de por cuál sería mi propia postura, bueno, en mi libro Economía para el Eje desarrollo más ampliamente, al hacer críticas de diversas escuelas, mi propia postura, pero si... y voy a escribir un libro incluso al respecto de esto de la manipulación del consumidor y un análisis global de todo el sistema a nivel filosófico, ecológico, económico, sociológico, donde voy a desarrollar esto con más detalle, o sea, poner la mía, ¿no?, mi propia postura. Pero creo que tienen que haber regulaciones ecológicas en el capitalismo, ciertos límites, y en el libre cálculo hayekiano del juego de la catalasia no veo que haya ese elemento como vinculante. Simplemente, si alguno prefiere, se puede incorporar, pero no se puede dar una ley que lo exija en modo absoluto, porque eso atentaría contra la libre transacción de mercado. Yo creo que eso sí hay que regularlo. Hay que poner regulaciones sobre el tema de la publicidad y las posibles manipulaciones al consumidor. Creo que hay que procurar una igualdad de oportunidades, dando una educación pública de calidad y de buen acceso. O sea, si se da educación pública para todos, pero de mala calidad, no hay igualdad de oportunidades. O si hay educación pública, pero no se permite así nomás el acceso, también estamos con un problema. El punto es que los economistas austriacos, por ejemplo, en general, tendrían reservas sobre una educación pública generalizada, ¿no? Hay autores extremos como Hans Hermann Hoppe, etc. Entonces, básicamente mencionar esos puntos, ¿no? O sea, la distinción entre capitalismo y neoliberalismo. El neoliberalismo es una forma específica de gestión del sistema capitalista. Mencionar que estoy de acuerdo en que debe haber ciertas intervenciones estratégicas del Estado, como sostengo en el capítulo 8 de mi libro Economía para Herejes, cuando cito bastante el caso de los tigres asiáticos. Y eso solo por dar una pincelada, porque si no me tendría que explayar en otra conferencia entera para explicar mi propia visión. Gracias, muchas gracias. Andreas, felicitar al Dante, ¿verdad? Sí. Dante, por la magnífica exposición que nos acaba de dar. A ver, yo tengo como 15 preguntas, pero voy a tratar de centrar el tema y lo que a mí me parece que ha sido una, digamos, sobrevaloración, o en algún sentido. Has descrito perfectamente lo que tú consideras que podría ser lo perverso de una sociedad regida por las leyes del mercado, una sociedad capitalista del SFR, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿cómo explicas? Y también has hablado de lo malo que sería una sociedad que, donde hay desigualdad en oportunidades, ¿no? ¿Cómo explicarías, por ejemplo, el caso de Gamarra? Que era gente, el caso de Gamarra, los empresarios de Gamarra, que era gente indigente, que no tenía educación pública, nadie les enseñó nada, que eran gente de pobres, de toda pobreza, que emigraron en el siglo pasado a Lima. ¿Y cómo explicarías ese fenómeno? Porque hoy en día esos empresarios, valgan verdades, tienen más dinero que tú y yo, y que han logrado una prosperidad enorme, ¿a base de qué? ¿De intervención del Estado? No. ¿A base de qué? A base de esfuerzo, a base de desenvolverse en un medio donde no había estado. Ah, correcto. Entonces, tratar el caso de Gamarra. Esto nos inserta en planteamientos como, por ejemplo, el de Hernando de Soto, que creo que idolatraría a una iniciativa como Gamarra, ¿no? Hernando de Soto es un economista peruano que se ha hecho muy popular explicando cómo la informalidad es una forma de capitalismo espontáneo manifestándose más allá de este orden donde el Estado interviene, ¿no? Es como una economía libre la informalidad. Bueno, yo he dado una conferencia entera en la Universidad de San Marcos sobre crítica a los planteamientos de Hernando de Soto, y varios de esos puntos se pueden tomar para esto, ¿no? Así que si alguien quiere ampliar, yo lo referiría allí. La conferencia se titula Análisis crítico del libro El otro sendero de Hernando Soto, está disponible en mi canal de YouTube. Entonces, en primer lugar, mencionar que una golondrina no hace el verano. O sea, incluso si el caso de Gamarra fuera la absoluta perfección del juego de la catalaxia, es un caso particular y no nos da una prueba de que se pueda organizar todo un sistema económico con base en ello. Por ejemplo, en Gamarra nos encontramos con que tampoco es el perfecto, o sea, en primer lugar eso, ¿no? Si fuera el perfecto orden del juego de la catalaxia hayekiano, ni siquiera es prueba suficiente, o sea, para organizar toda una sociedad. Pero el punto es que ni siquiera creo que sea tal tipo de orden. En primer lugar, ustedes pueden verificar en las noticias, van a internet, ven un artículo periódico sobre la gente de Gamarra protestando contra el libre juego de la catalaxia de Hayek, de libre mercado. Claro que ellos probablemente no han leído a Hayek y todo eso, ¿no? Como bien dijo el compañero, yo he leído a Hayek, ellos no, pero ellos tienen más plata que yo, seguramente, y son magnates, pues, ¿no? Bueno, pero ¿a qué quiero ir aquí? Quiero ir a que si tú lees algunas noticias te vas a encontrar con que ellos se oponen a ese libre juego. ¿Por qué? Porque cuando quieren entrar productos chinos o ropas chinas, la gente de Gamarra sale y dice, oye, que esto que el otro. Entonces, veo que si hubiera alguna especie de economía liberal, libre, así que está funcionando allí, está acotada. O sea, no lo quieren ver como un orden extenso, que es lo que quisiera Hayek. Pero disculpa, yo hablé de cómo se formó Gamarra, no lo que hoy exigen medidas proteccionistas del Estado, eso que pasa. Yo hablé de cómo se formó Gamarra y cómo llegaron a ese nivel de prosperidad. ¿Gracias a qué? Gracias a la inventiva individual, a la creatividad que ellos tuvieron. A ningún orden planificado, a ningún tipo. Bien, ok, pero punto uno, quisiera dar unas pinceladas generales sobre el caso de Gamarra, pues en el contexto de lo que era la exposición. Ahora, si vamos al tema de la formación, o sea, aquí también hay un conjunto de puntos. En primer lugar, la cuestión de la informalidad. O sea, la informalidad también implica un conjunto de trabas y desventajas. O sea, tampoco es que se haya generado un orden perfecto, tampoco a partir de allí. De otro lado, en ningún momento de mi exposición yo he sostenido que se deba ahogar o eliminar la iniciativa empresarial o que el Estado sea absolutamente necesario para toda iniciativa económica. Por supuesto que si yo hubiera sostenido mi exposición que una intervención del Estado, un apoyo del Estado es absolutamente necesario para cada emprendimiento económico y sea una condición sine qua non para que se dé alguna actividad, por supuesto que el caso de Gamarra sería una refutación terrible contra eso, ¿no? Pero no, en ningún momento he sostenido ello. Más bien creo que las fuerzas del Estado y del mercado deben trabajar conjuntamente. En ese sentido, o sea, creo que Gamarra también debe tener, por ejemplo, ciertas regulaciones. Ahora, si vamos al tema del proceso de formación de Gamarra, sí, tiene que ver bastante con peruanos emprendedores. Pero quiero, de todas maneras, dejar en claro, como también hice en mi conferencia sobre Hernando de Soto, que hay que alejarnos, no obstante, de la mitología del peruano emprendedor. ¿A qué voy con esto? en que siguiendo una línea de pensamiento del tipo Hernando de Soto, uno ve a la señora que prepara el moliente a la salida de algún sitio y dice, ah, esa es una emprendedora. O ves a alguien que es el rey de la papa en la parada y dice, ah, ese es un emprendedor. Y va, a ver, no sé si sea nada objetivo, pero emprendedores, o sea, a niveles chumpeterianos, ¿sí? Son varios de los empresarios de Gamarra, no todos, son Bill Gates, son Steve Jobs, una super figura. Entonces, Joseph Schumpeter, que es de la tradición austriaca, plantea que para ser emprendedor hay que tener unas características muy especiales. Schumpeter no sostiene que todos los seres humanos tienen esas características. Entonces, si hay un conjunto de seres humanos que tienen esas características, perfecto, y que dan iniciativas como Gamarra o como Apple de Steve Jobs, y el Estado más bien no debería estar poniendo trabas a eso, regular nomás si pasa algo raro, nada más. Pero, de acuerdo al propio Schumpeter, que está también dentro de la tradición austriaca, y no es para nada un anticapitalista, sino un economista procapitalista, no todos los seres humanos son así. Entonces eso no permitiría construir un orden económico total. Entonces, la iniciativa de Gamarra, por supuesto, que es una muestra del éxito que puede tener la iniciativa privada, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero como hablo de la organización económica general de una sociedad, pondría en cuestión si con eso podríamos organizar el conjunto de lo social, si no todas las personas cumplen esas características de emprendimiento que pueden profundizar leyendo el sumo. Muchas gracias. Buenos días, felicitaciones, profesor, por esta disertación en este evento muy importante. Y es muy loable que existan acá la inquietud de algunos alumnos que propicien este tipo de seminarios, charlas, discusiones, polémicas, porque ya lo dijo muy bien, de que no solamente hay que tener conocimiento en el aspecto de los instrumentos o las variables del marco económicas, libre económicas o de política económica que nosotros podemos tener, sino también hay que tener criterio. Y para tener criterio hay que investigar, hay que estudiar, hay que leer, hay que polemizar, hay que discutir. De ahí van a salir nuevas ideas. Lo que usted está hablando de Schumpeter, Schumpeter fue un economista muy romántico, tal vez el economista más romántico llamado dentro de la historia, y Tomás Malthus fue también el economista más pesimista que tuvo la historia de Venezuela. Schumpeter, dentro de uno de sus pasajes dentro de la literatura macroeconómica, decía de que en la sociedad existe un grupo de personas que les gusta el progreso y el desarrollo de su pueblo. ¿Y quiénes son esos tipos de personas? Son aquellos llamados emprendedores, aquellos empresarios, aquellas personas que también asumen riesgos, ¿no? Y lo que usted dice de que todavía emprendedores usted lo llama a yo, pero yo le diría de que la palabra emprendedor viene a ser aquella persona que tiene sueños hacia un futuro mejor, aquella persona que tiene una visión diferente para poder hacer próspero a un pueblo, a una sociedad, individualmente, aquella persona que le gusta competir en diferentes escenarios económicos, aquella persona que le gusta solucionar diversos problemas. El emprendedor es un imaginativo, es un creador, una persona que puede innovar muchas cosas, y es aquella persona que le gusta ganar la guerra, y no, por más que haya perdido muchas batallas, pero lo que le gusta es ganar la guerra. Entonces, yo quisiera que usted me aclare, todavía hay que tener la mente tan brillante, de esas mentes hay poquísimas, como el gran millonario, el segundo gran millonario, Carlos Slim, no, lo que está hablando de Microsoft, Bill Gates, todavía hay que tener esa mente brillante, ¿no? De esos hay pocos para todavía llamarse emprendedor. Eso yo quisiera que usted me aclare. Bien, muchas gracias por los aportes, profesor. Y me deja una grata impresión, ¿no? O sea, es bueno que haya profesores que tengan esa amplitud de criterio y sepan sacar el jugo a eso, ¿no? A veces uno simplemente va a ver lo que el profesor explica en clase y dice, profesor, ¿va a venir eso en el parcial? No. Ah, ya. ¿Sí va a venir? Ah, ya, eso sí. No. Y no va más allá de eso. Bien, sí, me parece un punto importante. Es cierto, Joseph Schumpeter fue tal vez el más romántico de los economistas, ¿no? Y en ese sentido él también fue romántico respecto a su concepción del empresario. Como bien apuntó el profesor, ha hecho una buena reseña de lo que es Schumpeter. Cuando le comenzaba a escuchar, sentía que faltaba un término clave de los planteamientos de Schumpeter, pero usted lo dijo con otras palabras, así que, ay, sí está completo. Él habló de que el emprendedor tiene que crear. Porque mientras falte la palabra innovación en la definición de emprendedor de Schumpeteriana, está totalmente incompleto, ¿no? Pero el profesor habló claramente de crear, hacer cosas nuevas, etc. Entonces, por eso, yo pongo los ejemplos extremos para que la cosa quede clara. Si queda Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Porque si hubiera citado a alguien que no sea tan conocido, tan prominente como emprendedor, como Steve Jobs, tal vez no hubiera quedado tan claro. O sea, lo que quería hacer era una contrastación entre Steve Jobs y la señora que vende emoliente. O sea, ojo, no tengo nada en contra de eso, y para mi mayor aprecio, para la señora. Pero el tema es que de lo que yo sí cuestiono es que se le llame emprendedor, o sea, de aquí hasta allá. Entonces, es cierto, no podemos tampoco poner a los emprendedores a solo los que estén a nivel de Steve Jobs, o sea, porque si no en el mundo tendríamos unos 10 por ahí, ¿no? Entonces, los emprendedores ni son tantos como se suele hablar, porque a veces los periodistas a todos le llaman emprendedor. Le roban a un empresario que vendía papas en la parada y dicen que le robaron al rey de la papa, ¿no? O sea, siempre le roban al rey de la papa, o sea, a todos le llaman el rey de tal, el rey de tal, el rey de tal, o sea, es una exageración, una prostitución el término emprendedor. Entonces, vamos a demarcarlo un poco más. Emprendedor, desde la visión schumpeteriana, tiene que ver con que el que innova. Comprar barato y vender caro y hacerte un montón de plata, siendo con bastante iniciativa y empuje, es un buen negocio, pero no te hace un emprendedor porque no estás creando. Ser ingenioso, produciendo, vendiendo así, y ganando un montón de plata, te hace buen negociante, pero tampoco te configura propiamente como un emprendedor en el sentido de innovador. Y el propio Schumpeter mencionaba que este carácter del emprendedor era algo que difícilmente se hallaba. Entonces yo diré que no serán pues 10 hombres en todo el mundo, pero es que tampoco serán muchos. Y para la cantidad de gente que llamamos emprendedor acá en el Perú, a veces en la jerga de los medios de comunicación, es demasiado, ¿no? Entonces, ni son tan poquitos como para que tengan que estar al nivel de Bill Gates, pero tampoco son tantos como se suele usar a veces el término. Entonces, en resumen, ¿qué criterio te estoy dando? Que para que hables de emprendedor, tiene que ser una persona que haga un negocio económico, sí, con éxito, empuje y todo eso, pero eso no es condición suficiente. Lo que responde a condición suficiente es que innove. Si encuentra la variable de innovación, ahí sí. En resumen. Bien, chicos, yo quisiera dar un punto de vista. El problema de lo que suscita, bien claro, el emprendedor, la función empresarial de la escuela austriaca es bien clara, que hay conocimientos que hay que adquirir, eso es lo que usted debe conocer. Y dentro de la historia del pensamiento económico se considera a Andrés Schumpeter, aunque yo no lo considero muy bien, un austriaco. Por la función de innovación, ¿no? La acción humana es igual que la función empresarial. Incluso el término empresa en el diccionario de la academia es aquella acción que uno realiza para obtener algo. Entonces la empresa es igual que tener un beneficio empresarial. Claro, está en el libro de Jesús Huerta de Sol. Andrés Oppenheimer, en su libro Basta de Historias, dice, ¿cuál es el problema de América Latina en temas de emprendimiento y empresa o temas de innovación? El único problema es que los académicos o los intelectuales llamados dentro de América Latina, el 87% de los egresados son científicos sociales. Aunque valgan verdades, ¿dónde hacen sus investigaciones? Es al Estado, el sector público. Todas las maestrías, y quiero ser bien crítico, se hacen dentro del gobierno, del Estado, que se le quiere llamar. Yo considero una hipertrofia total de esta situación. En cambio, lo que pasa en el sector, lo que dice Bill Gates, lo entrevista todavía Andrés Oppenheimer, le dice, ¿cuál es la postura para llegar a este punto de investigación? Y bien claro, saca de una manera conclusa lo que dice Bill Gates, que dice, el error de América Latina es investigar al sector público, todas las investigaciones se hacen, mientras que el 87% de los egresados de lo que es Estados Unidos o de lo que son países desarrollados, son ingenieros y su investigación es el mercado. Solo quería acortar esto porque realmente en América Latina todo el mundo se queja de la historia, de la pesadumbre que se vive, y yo considero un error fatal. Dejemos el pasado atrás, miremos para adelante. El tema de innovación, y eso es lo que a mí me gusta de la Escuela Austriaca, lo digo públicamente, es la función empresarial, el conocimiento tácito, que Carl Polanyi también lo habla, Entonces, de acá hay una divergencia total de lo que yo creo y considero un error de las universidades públicas. De centrar en una investigación que es el sector público y dejar de lado al mercado. El Fondo Monetarista, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, incluso hasta el mismo premio Nobel, lo cito, Milton Friedman, Oliver Ostrom, incluso hasta el mismo también denominado Joseph Stiglitz y Krugman, quería en cierta manera civilizar el mercado. Un error fatal. Dentro del libro de Malestar y la Globalización se nota que centró toda una política estructural para centrarnos y arraigarnos dentro del Estado. Considero a criterio personal esa situación paupérrima que vive mi país. Creo que coincido con ese diagnóstico particular. Sí, me parece que tenemos una hipertrofia de burocracia, es demasiado. O sea, en nuestro país se requieren más carreras técnicas, más gente de ciencias puras, más ingenieros. Tenemos demasiados abogados. Y sé que entro a agarrar carne, lo sé, pero vamos, un ingeniero en general, o sea, gana más dinero resolviendo problemas. Un abogado, en la medida en que se perpetúen y compliquen más los problemas, le da más oportunidad. Y me encuentro con una burocracia enorme. Hay que distinguir por lo que es la burocracia latinoamericana, de lo que es la burocracia, digamos, alemana, o la burocracia de China, o la burocracia del este asiático. Son distintas formas, pero aquí en Latinoamérica tenemos una de las cosas más espantosas en lo que es manejo del Estado, ¿no? Y claro, por supuesto, se deben ver las dos partes, el mercado y el Estado. Y aquí lo que es investigación, innovación, tiene que comenzar a conectarse cada vez más también con el mercado, si no, no nos vamos a insertar en la economía del conocimiento propiamente. Así que los puntos básicos de lo que señalan me parecen correctos, y asimismo esto de la función empresarial es un punto de la Escuela Austriaca con el que yo coincido. Yo tengo puntos donde discrepo muy seriamente de la Escuela Austriaca y otros puntos con los que coincido. La función empresarial me gusta bastante. Sé que Schumpeter es debatible si se enmarca o no dentro de la Escuela Austriaca. Resulta que Schumpeter es uno de los que me cae mejor, ¿no? Entonces sí, son cuestiones interesantes que se aprenden leyendo más. Hay que leer más. Una solamente era para tomar las palabras del compañero cuando habla del caso de la masa. A mí me parece que ese caso dibuja bien claro lo que hablamos acerca de la individuación, de la creación del individuo. Es un producto moderno. Antes de que se hiciera la marra, ese señor, ese individuo, era un agricultor. Él decidió dejar su campo para salir de ahí y llegar a la capital. Ese acto de la migración es un acto moderno. Es un acto que yo decido dejar de ser agricultor, dejo mi actividad por otra cosa que yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a suceder con mi vida, pero dejo esto seguro, que es algo que a mí me da, me alimento todos los días y me voy a la ciudad y no sé qué va a suceder ahí. Eso es algo moderno, eso es innovador, eso es algo nuevo. Entonces, cuando llega a la ciudad, va a encontrar unas condiciones que obviamente no le va a él a solucionar sus problemas inmediatos. Y en ese contexto de dificultad es que va a crearse este empresario. O sea, eso es lo resaltante, eso es lo moderno, y eso es un individuo, es la creación de un individuo que viene no de la capital, no es una creación de un individuo que viene, que es capitalino, que tiene esas condiciones de educación, de biblioteca, de estar bien relacionado y todo lo demás, sino la creación de un individuo de otras partes que no es Lima, y él va a crearse, él va a decir, yo ya no soy escritor, ahora soy ¿qué? Soy yo. Muchos de estos señores que van a estar en Gamarra, ellos en primer lugar van a ser quizás obreros, van a ser personas que se van a dedicar a servir en múltiples, en muchas actividades, pero van a decidir dejar eso y decir, no, yo no quiero servir, sino quiero tener algo por mi propia cuenta. Yo mismo quiero comercializar, yo mismo quiero fabricar ropa y yo mismo quiero vender. Esas decisiones individuales son las que van a generar esto que ahora tenemos y conocemos. Y eso, ese aporte me parece fundamental porque esto sí es lo que cambia el Perú y esto sí es lo que cambia el continente. Eso es nuestro gran aporte peruano. Exactamente, la creación del individuo. Y se ve y se refleja en estas acciones que aparentemente son acciones pequeñas o insignificantes o que pasan desapercibidas, pero son grandes decisiones a nivel de la estructuración del individuo para decir, yo no soy esto y voy a hacer esto otro. Nadie le impuso, nadie le dijo, tú vas a ser comerciante, o tú vas a ser empresario, o tú vas a hacer esto. Es que decide hacerlo. Decide hacerlo, incluso dejando de lado incluso la cuestión de las oportunidades, porque todo lo contrario, las oportunidades es lo que menos había. En contra de todo, es que ellos se gesta y se forma, y se crea, y hay una constitución única, diferente a todo lo que habíamos conocido en el Perú. Yo sí resalto eso en la construcción de la individuación. Entendamos que sin individuos, sin sociedad de individuos, no hay sociedad de mercado. Entonces, es parte también de la economía liberal y esa es la mejor teoría. También quiero participar, claro que a veces estaba muy atentamente, ¿no? A los ponentes, también inquietud lo siguiente, ¿no? Sabemos nosotros que durante diferentes corrientes teóricas que hemos venido estudiando, desde la corriente tal vez mercantilista, ¿no? Que pasó luego a la neoclásica, la neoclásica y las otras teorías, todas estas teorías siempre han buscado el bienestar, la felicidad. Los líderes siempre han buscado cómo ser más sus respectivos países, ¿cierto? De lo cual, bueno, se han habido muchos logros en muchos países, ¿no? Por aplicar esos modelos, a esas teorías, lógicamente bien sustentadas. Pero sin embargo, desde que se dice que aparecen las naciones modernas, han habido poblaciones desplazadas, poblaciones pobres en todos los países, ¿no? Hoy en día existe. Entonces, mi inquietud es que está manejando lo que es la teoría, la corriente austriaca, ¿cuáles son las recetas para poder, por ejemplo, lo que has mencionado, porque hay muchas sociedades que no tienen condiciones económicas para poder competir frente a otras sociedades que han avanzado bastante, ¿no? Vienen años, bastantes siglos, no sé qué. Entonces, ¿cuáles son esas recetas, esas teorías de la escuela austriaca que está dando a esta sociedad? Para poder de repente, ¿no? Llegar un poco más a ser más iguales, de repente a llegar a tener mayor felicidad, mayor bienestar. Y en las sociedades, justamente, que son las desplazadas, ¿no? Las desplazadas. Eso es lo que quisiéramos saber. Bien, la escuela austriaca, en la política económica, o sea, para ponerlo sencillo y claro, la política económica que propone la escuela austriaca, la política económica que propugna y ha defendido fuertemente la escuela austriaca, es que no hay que hacer política económica. Explico. Entendiendo la política económica como una intervención del Estado para direccionar la economía en función de ciertos objetivos como baja inflación, mayor crecimiento, pleno empleo, lo que ven es macro, ¿no? Eso es lo que también abogan mucho los keynesianos. Los austríacos discrepan de eso, de ahí que haya habido fuertes debates intelectuales entre Keynes y Hayek. Entonces, lo que sostienen los austríacos es que el progreso de una sociedad se obtiene no mediante políticas económicas específicas dirigidas por algún Estado bien o mal intencionado, sino por dejar operar el libre mercado. Entonces, para ellos lo que habría que hacer para sacar a la gente de la pobreza sería quitar regulaciones, permitir que puedan entrar libremente sin restricción a cualquier negocio, transacción, ¿no? O sea, permitir que surja el libre juego del mercado, de la oferta y de la demanda, ¿no? No amagarlos con subvenciones o cuestiones de ese tipo, ¿no? Para los austríacos, la dinámica natural del mercado dejado a sí mismo, si no hay interferencias, generaría progreso. De hecho, lo que se mencionó sobre la tesis del, del ciclo económico de los austríacos, lo que sostiene von Mises y Jesús Huerta Soto lo sigue en esto, es que las crisis se originan por intervenciones del Estado. Entonces, si el Estado no interviniera, Hayek llega a decir que no tendríamos fluctuaciones fuertes de la producción. En resumen, lo que propondría los austríacos es que vayamos con un modelo de libre mercado, abandonando burocracias y regulación. Yo voy a comenzar primero agradeciendo la participación que está teniendo acá nuestro ponente. Lo que primero le voy a preguntar es de cuáles son todos los alcances y todas las limitaciones de esta corriente económica de la que usted está defendiendo. La pregunta entonces, usted sabe que para nuestros tiempos, en nuestra actualidad, la economía de lo que es en nuestros tiempos está fluctuando demasiado y que la variable exógena está interrumpiendo lo que es el tema de crecimiento económico en las diversas economías. La distinción de las economías de pleno empleo es totalmente diferente hacia las economías que no son de pleno empleo. ¿Por qué receta plantearía usted para tratar que este crecimiento económico que estamos teniendo, la economía peruana, que tenga lo que es una convergencia económica mucho más al 5-6%, ¿cree usted que es realmente posible? Bien, y aparte de eso, estaba hablando usted sobre la teoría de Schumpeter. Schumpeter plantea también, si una economía y que no hace lo que es el tema de innovación, el tema de procesos, el tema de mercado, el tema de producto, simplemente su crecimiento a largo plazo no es sostenible. Y usted sabe que nosotros no somos una economía de pleno empleo. ¿Y cómo salir de eso? ¿Qué hacer? ¿Y qué tipo de recetas económicas aplicarlas como para salir de eso? Yo le digo, por ejemplo, lo que es un caso. Sabemos que en un tema de investigación, en tema de patentes, en tema de publicaciones, la economía nacional o la población de nuestro país está... no estamos bien. ¿De cuánto por ciento destinamos lo que es al tema de investigación? Al tema de I+D+I, por ejemplo, ¿no? El 0.15%. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un centro académico tradicional, ¿usted conoce Stata? ¿Usted conoce Data Mining? ¿Usted crea data? ¿Usted tiene publicación? Simplemente los ponen con algún enojo y no conocen sobre lo que es el tema de gestión del conocimiento, de cómo se puede capturar el tema de conocimiento explícito, de tácito, lo que es explícito, porque usted sabe que para que la economía lógicamente converja a largo plazo, se necesita de todo ese tipo de cosas. ¿Qué hacer? ¿De cuáles son las limitaciones de tu modelo? ¿Y cuáles son las alcances que puede tener para la economía nacional? Ok. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de mi modelo? Bueno, en primer lugar, plantear que yo tengo una grandísima limitación, tiempo. Es la peor limitación así que tengo. Porque en sí, de acuerdo al contexto de la pregunta que se me ha formulado, lo que se me está pidiendo es un resumen de un plan de gobierno entero. O sea, que ahorita hago un resumen de plan de gobierno de cómo solucionaría todo esto del Perú. ¿Ya? Y me entenderán que hacer hasta un resumen de ese tipo ya es una labor fuerte, ¿no? Pero yo pondría en cuestión esto de mi modelo o la receta. No creo que exista la receta. Eso lo explico claramente en el epílogo de Economía para Herejes. La última parte de Economía para Herejes se titula ¿qué hacer? Y lo que plantea es, luego de haberse destrozado la economía neoclásica, ¿qué hacemos? Y una de las cosas que dejo claro es que considero negativo pensar que con una sola receta o con una sola línea de receta se pueda solucionar toda la realidad. En eso estoy muy de acuerdo con Hayek. Hayek tenía un libro que se llama La Fatal Arrogancia. Y en el libro La Fatal Arrogancia, su tesis central es que tanto los planificadores soviéticos socialistas como los intervencionistas keynesianos habrían caído en la fatal arrogancia de creer que pueden controlar o direccionar la economía, pero que la economía es algo mucho, mucho, mucho más complejo de lo que podemos imaginar y diseñar. Entonces yo coincido fuertemente con Hayek. En lo que discrepo con Hayek es que Hayek después va a dar una línea de que dice que hay que tener humildad y someternos al juego del libre mercado y nada más. O sea, le doy la razón en su crítica a los socialistas y también parte de los keynesianos, pero en el otro tengo reservas. Entonces, no creo en una receta única. No creo que la revolución de los partidos proletarios, instaurando la dictadura del proletariado y todo eso, solucione todo. Tampoco creo que una mera receta como la que he explicado los austriacos, o sea, de que no haya ninguna receta y todo sea puro libre mercado y simplemente de regular todo para la economía, sea una forma viable. Entonces, no creo ni en un extremo ni en otro. Más bien lo que yo creo es que un buen economista debe tener amplitud de teorías económicas, de enfoques, y cuando trate problemas concretos, ser pragmático. O sea, no daría una receta general que yo pretenda que valga para todos los países, y ni siquiera que valga para Perú todos los años. Y ni siquiera que valga en modo total. Sino lo que yo creo es que los economistas debemos ir teniendo criterio, amplitud de visión, y en función de cómo son las situaciones, de modo pragmático, pero con una buena base teórica, ir proponiendo las cosas que se requieran. Ahora, como la respuesta a esto puede ser muy larga, porque como digo, tendría que hacer como una especie de resumen de lo que sería como mi plan de gobierno, yo lo refiero a una conferencia que también recientemente di en San Marcos, que se titula Retos y análisis crítico del plan de gobierno del nuevo régimen. Yo hago un análisis crítico del programa de gobierno del programa por el cambio. Y en ese análisis crítico hago citas textuales diciendo el número de páginas donde estoy sacando la cita y planteando mis cuestionamientos. Y yo no critico por criticar. O sea, si tú te ves el video, te das cuenta que cuando yo hago los cuestionamientos, al mismo tiempo, de modo explícito o implícito, estoy planteando qué se debería hacer. Para dar algunos pincelazos, yo hablaría, por supuesto, de insertarnos en una economía de conocimiento, de fomentar la igualdad de oportunidades, sobre todo en lo que es la educación, de la simplificación del Estado, implementar más el gobierno electrónico, reforma del poder judicial, diversificación productiva, promocionar una estructura de economía de ecoturismo, hacer una contabilidad nacional que tenga en cuenta la desigualdad con el coeficiente Gini, o también incorporar los pasivos ambientales en la contabilidad, porque crecemos con minería, pero si incorporamos pasivos ambientales ya saldría menos. Y eso entre varias otras recetas, ¿no? Pero, como digo, son no una receta unilateral, sino varias recetas que hay que ir aplicando pragmáticamente e ir especificando, ¿no? Y bueno, básicamente eso, porque sobre eso solo puedo hablar en resumen. ¿Qué quiero aportar? Y algo que lo leí de Mark Labor, el post-keynesiano, que dice en su capítulo primero, al diferenciar el pensamiento ortodoxo con el heterodoxo, decía, ¿no? Toda teoría económica es abstracta. Al ser abstracta es simplificadora. Y una teoría no se crea para un mundo imaginario, sino para un mundo efectivo. Y eso es bien claro la crítica a la teoría neoclásica. Yo no considero el punto de equilibrio fatal, una fatal arrogancia, como decía Hayek. Bien queda criterio, lo pueden encontrar en el libro de Mark Labor, la economía post-keynesiana, un antídoto a la economía ortodoxa. Profesor Cuadros, ¿va a hacer la pregunta? Más que todo, El tema de su enfoque lo ha hecho en un tiempo y un espacio, ¿no es cierto? ¿No? Bajo ciertos condicionantes de la época en que los autores analizaron también históricamente hacia atrás, ¿no? Lo que pasaba en esa época en las economías. Y todos sabemos que en el tiempo también aparecen nuevos condicionantes que nos van falseando las hipótesis, las proposiciones, y estas van siendo rechazadas o aceptadas o no, simplemente no validadas, ¿no es cierto? Hoy estamos en otra época, en otra era y con nuevos condicionantes. Por ejemplo, el caso de la economía china, por ejemplo, ¿no? Una economía bajo un régimen comunista, políticamente, un único partido, ¿verdad? Pero sin embargo, que el tema económico se basa en una economía de mercado. Pero también con ciertas dificultades también, ¿no? Que ya la conocemos, ¿no? Derechos humanos, bajos salarios, y aparecen nuevas clases sociales. desaparecen unas y aparecen otras, que no necesariamente se puede llamar que son emprendedores en todo caso, ¿no? Porque en el caso de Camara, pues, es una discusión y que va para continuar, hay muchas ópticas, muchas opiniones, ¿no? No necesariamente fue porque eran campesinos que se fueron a la ciudad, ¿no? Era también por un tema de que el Estado no estuvo muy cerca de ellos, también, ¿no? O porque apareció una economía de sábese quien pueda también, ¿no? Pero muchos de ellos ya tenían, y como dice Amartya Sen, tenían ciertas competencias, ¿no es cierto? Y fueron a Lima con sus competencias. Y eso les permitió mucho, pues, desarrollar lo que hoy día Camara y otro tipo de clúster que aparecieron. Entonces, el día de hoy, no sé, el manejo de las teorías, de las escuelas y las que van apareciendo y todas las desviaciones, sin defender a Popper, pero está sujeto a condicionantes. Condicionantes que nos van viendo unas nuevas miradas, y como acabas de enfocar este tema histórico, pero que sí tiene una gran trascendencia que hoy en el mundo académico, ¿no? Pero que sin embargo, si uno va a trabajar al Banco Central, por decir, o al MEF, o simplemente a una financiera, o a una caja municipal, entramos a lo que tú mencionabas, ¿no? El dominio técnico, el manejo técnico, ¿no? Y cuando su jefe le dice, oye, corre a hacer una evaluación de créditos, pues se olvidó de todas estas cosas, ¿no? De que has mencionado, ¿no? Y hoy día creo que la tendencia va por ese lado, ¿no? Y se está dejando de lado temas como que acabas de plantear, ¿no? Con bastante claridad, ¿no? Entonces, en el Perú también igual, ¿no? Hay también nuevas condicionantes que están apareciendo, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? Como norte, como sur, ¿no? Todo lo que es los olivos, por ejemplo, ¿no? Ya dejó de ser Villa El Salvador en su momento, ¿no? Todo un tema que se estudió y sigue estudiando, ¿no? Cómo se desarrolló, ¿no? Y también has mencionado, por ejemplo, el tema ecológico, el tema medio y ambiental, hasta el tema sexual también hoy día, ¿no? Tú sabes muy bien que en la San Marcos, el economista, nuestro colega Juan León, ¿no? Hace 4 años sacó un documento muy importante sobre ese tema, ¿no? Que fue muy, muy criticado, pero es un condicionante, ¿no? Que hay que tomar en cuenta dentro de la teoría, ¿no? Económica, ¿no? Y eso, como tú mencionabas, el tema del gusto, las preferencias del consumidor también, ¿no? Tiene que ver con esos temas también, ¿no? Y bueno, y nos gustaría que más adelante nuevamente estés acá presente, y también a George. Y a todos los jóvenes, ¿no? Que han permitido tu presencia, y estamos seguros que más adelante vas a estar puntualmente acá con nosotros, ¿no? Sobre todo compartiendo estas ideas bastante frescas y también innovadoras también. Ese es el comentario que hicieron, ¿no? Que... Muchas gracias por su comentario. Esta ponencia, la pregunta es de mi compañero Tony. Luego. Bueno, buenos días a todos. Lo que quería preguntar en sí es una idea que al menos en internet mucho se habla, que es de uno se llama la economía en base a recursos, que tiene más o menos esa idea de socialismo, pero enfocada en lo que es la tecnología. Que dicen que puede ser que la tecnología genere esa producción en masa y podamos tener mayor beneficio y así podamos conseguir lo que es la felicidad. La pregunta que yo le hago es si esa teoría o esa posición es viable o es posible. Perfecto. Interesante cuestión, ¿no? A ver, esto de la producción en masa, la verdad es que ahí volvemos al tema ecológico que había traído a colación el profesor, ¿no? Hay un enfoque economía que se conoce como economía del decrecimiento, que plantea que hay límites ecológicos para el crecimiento económico. Entonces, si hubiera alguna forma de tecnología que pudiera generar un montón de producción masiva, por las leyes de la termodinámica, necesariamente tendrá que ser la tecnología que sea a partir de ciertas materias primas preexistentes. Entonces, esto lo dejaba un poco en capítulo 2 y capítulo 10 de Economía para Herejes, esta cuestión de la economía ecológica, pero yo vería un límite en el aspecto siguiente. Imaginemos que tomemos como referencia que un buen modo de vida sea, digamos, el de Estados Unidos, que muchos toman pues el American Way of Life como un referente así de lo que es un ideal económico individual. ¿Qué pasaría si toda la población mundial llegara a eso? O sea, pusiera un sistema que produjera para que toda la población mundial tenga garantizado o pueda acceder a ese nivel de consumo. Que el planeta no lo aguanta. Allí cito unos datos. Imaginemos que todos los habitantes de la India consuman tanta luz al mes como un habitante de Noruega. O que los habitantes de África consuman tanto alimento en promedio al mes como los habitantes de Japón. O que los bebés de China gasten tanto en pañales como un bebé de Suiza. Entonces todo esto implica carga ecológica. Entonces ahí había un aspecto. De otro lado, sobre si un esquema socialista podría garantizar el progreso tecnológico, hay quienes lo ponen en cuestión. Milton Friedman mencionaba que la General Motors y la teoría de la relatividad general no salió de una oficina burocrática de gobierno, ¿no?, sino de individuos. En ese sentido habría que ver estructuras inteligentes desde el Estado para ver cómo promocionar la innovación individual. Suena medio contradictorio, pero sí se puede hacer, pero no del todo tampoco. O sea, se puede hacer en cierto nivel, Alemania lo hace en gran parte, y China tiene experiencias interesantes también. China tiene el tren bala más rápido del mundo, por ejemplo, y es un gran desarrollo tecnológico, ¿no? Y lo ha hecho dentro de una estructura en donde las empresas, o sea, fundamentalmente son públicas y la inversión privada está bastante acotada en lo que puede hacer, ¿no? Entonces, yo daría un poco de las observaciones sobre lo que me mencionas. La última. La última pregunta. El tiempo nos gana. Bueno, buenos días, ¿no? Buenos días, ¿no? Buenos días, ¿no? Primeramente, poniendo en perspectiva el tema, yo soy una persona que está conviviendo con la población, ¿no?, una gran parte de la población. Hoy día también voy dirigiendo una parte de lo que es de la población. Entonces, hablando de lo que es de los emprendedores, he visto personas excelentes, ¿no?, se podría decir, en esta población, que a falta de dinero no sobresale. Entonces aquí es lo que va la pregunta, ¿no?, para usted. Según su opinión, ¿cree que el Estado debe ser un incentivador? Si su respuesta es sí, pero especialmente en qué manera, ¿no? Esa es mi pregunta. Bien. A ver, veamos. Tú mencionas que hay personas que frente a la dificultad económica, la falta de dinero, emprenden, ¿no? Gracias. Eso es la lógica que yo encuentro detrás del emprendimiento, de lo que se ha llamado emprendimiento acá en el Perú. O sea, yo no veo que se cumpla la lógica de Hernando de Soto, así tipo empresario romántico, chumpeteriano, así emprendiendo. Yo no veo una lógica de emprendimiento, de acumulación capitalista, sino más una lógica de subsistencia. Y como el peruano es ingenioso y tiene que subsistir, va a encontrar vías ingeniosas para subsistir. Y de ahí vienen estas iniciativas. Entonces hay que tener en primer lugar en cuenta este contexto. Para que puedan haber buenos emprendimientos con innovación, el Estado no debe entrar a regular en específico el emprendimiento, porque eso sería absurdo. Es como que tú le obligues a otra persona a que te quiera, o sea, no se puede. O sea, el solo hecho de obligar ya bloquea la mente. Igualmente, el hecho de alguien decirle innova, sin querer regularlo para que innove, ya complica la libertad de pensamiento que requiere el innovador, ¿no? Lo que debe hacer el Estado es no procurar condiciones específicas para la innovación, porque eso terminaría entorpeciendo el proceso, creo, sino condiciones de base. ¿Qué son condiciones de base? Por ejemplo, acceso a la educación. O, por ejemplo, para los que tengan proyectos innovadores, generar fuentes especiales de financiamiento que se ganen por concursos en donde prime la meritocracia. Para lo cual se requiere un Estado transparente también, porque se termina asignando por otros factores, ya sea corrupción, compañerismo, etc., ¿no? Pero si se pudiera hacer este conjunto de cuestiones. Otra cosa que podría hacer el Estado es en las universidades públicas promocionar bastante la interacción entre las iniciativas de los estudiantes y hacer ciertas cosas para las empresas privadas, por ejemplo. Hay hoy en día asociaciones público-privadas, Yo creo que desde la universidad se pueden tener iniciativas y coordinar con alguna empresa privada para que los estudiantes puedan llevar a cabo un proyecto que beneficie a ambas partes, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden dar las condiciones para que se puedan surgir mejor estos emprendimientos. Pero de que se los regulen específico, que hagan esto, lo otro, así ya sería otro problema. Otra cosa que debe hacer el Estado es promocionar lo que es las carreras técnicas, se requiere bastante, no todo debe ser pura universidad, universidad, porque terminan sacando de cartones que no lo llevan directamente a innovar. Carreras técnicas, ingenierías y ciencias puras, eso se requiere. Básicamente.